Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Hoy hablaremos, apreciado oyente, sobre la energía más poderosa. Fue el famoso constructor de equipos pesados para excavaciones que construyó la represa Hoover. Él animaba a miles de personas con su estímulo. En sus charlas se refería en tono reverente a su socio mayoritario y hablaba de la inspiración y la ayuda que recibía de su socio. Letourneau apenas tenía estudios, pero realizó unas obras de ingeniería asombrosas. En su calidad de contratista de la gran presa Hoover de Nevada, Letourneau perdió una fortuna porque tropezó con un inesperado estrato rocoso. El costo de la perforación de la roca superó con mucho lo que él había calculado al formalizar el contrato y se arruinó cumpliendo la parte del trato que le correspondía. Sin embargo, en lugar de pensar amargamente en su pérdida, Letourneau se entregó a la oración. ¿Cómo rezaba? Expresando su gratitud, una profunda gratitud por lo que le quedaba. Un cuerpo sano y dos fuertes manos, un cerebro capaz de pensar. Y algo más. En mi hora de mayor desgracia, dijo Letourneau, encontré mi mayor ventaja en la revelación y el descubrimiento de un silencioso socio mayoritario. Desde entonces, he reconocido a este socio en mi vida personal y empresarial. Todo lo que tengo, todo lo que he hecho y que ha merecido la pena, se lo debo a él. Letourneau se convirtió en un célebre conferencista de carácter inspirador. Dedicaba buena parte de su tiempo a recorrer los Estados Unidos predicando su mensaje. Es una maravilla estar asociado con Dios. ¡Qué maravilla en realidad! Es asociarnos al poder y a la sabiduría infinita de la divinidad y contar con la ayuda omnipotente de ese ser a quien podemos con razón llamar nuestro socio mayoritario. El hombre es el único ser sobre la tierra que puede dirigirse a aquel que es su origen y su razón última. El pájaro se contenta con buscar su comida y alimentar sus crías. La vaca pasta la hierba, duerme, da a luz sus terneros, nos da leche y muere sin que piense jamás en su Creador. El hombre, empero, puede arrodillarse en oración ante el misterio de su origen. La oración de las almas sencillas. Es muy conocida la anécdota del cura de Ars, quien veía todos los días a un sencillo campesino que permanecía arrodillado durante una hora ante el sagrario, el tabernáculo. El santo cura le preguntó un día con gran curiosidad: ¿qué haces ahí una hora entera ante el sagrario todos los días? Yo no sé rezar, pero yo lo miro y él me mira, fue la sabia respuesta del campesino, que sí sabía rezar y comprendía el valor de la oración. Yo lo miro y él me mira. Se cuenta otra anécdota parecida acerca de un sacerdote que observaba a un hombre que venía todos los días a orar en la iglesia. Vestía pobremente, una camisa vieja y desteñida, y un abrigo gastado. Llevaba el pelo largo, descuidado. Durante muchos días, el mismo hombre venía al mediodía, rezaba unos minutos, y luego volvía a salir. Por fin, un día, cuando el hombre se disponía a salir, el sacerdote le preguntó: ¿qué haces aquí todos los días? El hombre le dijo que trabajaba cerca y tenía media hora libre para el almuerzo y aprovechaba un momento para rezar. Solo me quedo unos instantes. Me arrodillo y le digo a Dios: Señor, solamente vine para contarte otra vez cuán feliz me hiciste al librarme de mis pecados. No sé rezar muy bien, pero pienso en ti todos los días. Aquí tienes a tu hijo Manolo reportándose hoy. El sacerdote quedó profundamente conmovido y desde entonces, cada día, se arrodillaba él también ante el sagrario y le decía a Dios: Señor, yo tampoco sé rezar muy bien, pero pienso en ti todos los días como ese trabajador. Aquí está tu hijo sacerdote reportándose hoy. Cierto día el sacerdote notó que Pedro, el trabajador, no había venido. Preguntó por él en la fábrica y entre las familias, y por fin supo que estaba hospitalizado. Fue a visitarlo. La enfermera informó al sacerdote: el paciente es muy pobre, lleva aquí varios días, está muy enfermo, sin que nadie haya venido a visitarlo. Sorprendido Pedro, se incorporó débilmente en su cama y replicó resueltamente: la enfermera está equivocada, padre. Todos los días, un querido amigo viene, se sienta al borde de mi cama, toma mis manos, se inclina ante mí y me dice: solo vine para decirte, Pedro, cuán feliz soy desde que encontré tu amistad y te liberé de tus pecados. Siempre me gusta oír tus plegarias y pienso en ti todos los días. Así, Pedro, que soy Jesús, reportándose hoy. Bello ejemplo de lo que es la oración de las almas sencillas. generación de los sabios. Dichosas esas almas sencillas a quienes les ha sido revelado el reino de los cielos, como son tantos de mis oyentes. Pero muchos sabios estilo Pasteur también han reconocido la energía poderosa que brota de la oración. El doctor Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina y autor del famoso libro La incógnita del hombre, viajó a Lourdes con la intención de desbaratar las supercherías y supersticiones de los católicos acerca de pretendidos milagros y curaciones en la gruta. Son las palabras de Alexis Carrel, que en ese momento no creía ni en Dios, ni en milagros, ni en Lourdes, ni en la Virgen. Muchos años de observación y riguroso análisis científico le convencieron de que en Lourdes actuaba una fuerza sobrenatural que la medicina y la ciencia no podían explicar. Se convirtió al catolicismo y en un artículo reproducido por el Reader's Digest, este médico eximio pondera la energía que brota de la oración. Dice así: la oración es la más poderosa forma de energía que cabe generar. Es una fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico, he visto a hombres que después del fracaso de todos los procedimientos curativos han vencido la enfermedad y la melancolía por el sereno esfuerzo de la oración. La oración, como el radio, es una fuente de energía autogeneradora y luminosa. En la oración, los seres humanos tratan de aumentar su energía finita, dirigiéndose a la fuente infinita de toda energía. Cuando rezamos, nos ligamos con el inagotable poder motivador que hace girar el universo. Pedimos que una parte de ese poder se aplique a nuestras necesidades. Incluso al pedir, se suplen nuestras deficiencias humanas y nos levantamos rehechos y con nuevas fuerzas. Siempre que nos dirigimos a Dios con una oración fervorosa, mejoramos de cuerpo y alma. Es imposible que un hombre o una mujer recen un instante sin que se produzca algún buen resultado. Todas estas palabras consoladoras y animadoras fueron escritas por Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, después de haberse convertido al catolicismo en Lourdes. Enseña San Juan Damasceno que la oración es la elevación del alma hacia Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. Y en su autobiografía Santa Teresita del Niño Jesús, recientemente declarada doctora de la Iglesia Universal, explica: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde la alegría.